Lucifer con su ejército anticristo nos llama la atención para librar la batalla, nos aconseja la religión acudir a la oración, a los santos, etc., pero hay otro método también eficaz que consiste en lo siguiente. Elevar el pensamiento a la cabeza, cielo del Padre. Con esta elevación arrebatamos al anticristo una parte de sus ángeles atómicos, que quedaron adheridos al pensamiento y al pasar por las esferas de la luz central se queman y se transforman en ángeles de luz. Entonces se dice, el demonio fue derrotado. Octogésimo, los seres superiores, muchas veces, provocan estas guerras voluntariamente. Dirigen el pensamiento a lo inferior y cuando comienza la lucha, ellos con el pensamiento principian a salvar los átomos o ángeles de vibración densa, que desean trabajar bajo el estandarte del bien. Esto es lo que significa la tentación de Jesús en el desierto y, dice el Evangelio, cuando triunfó el Cristo en Jesús le abandonó el demonio. Jesús por experiencia conoció los peligros, en estos momentos, que muchos no pueden resistir estas pruebas, y enseñó después no nos dejes caer en la tentación. Octogésimo primero, nunca se debe provocar la tentación antes de llenar los centros con la fuerza crística solar. Porque la fuerza solar en el hombre es el poder de la fe que triunfa y este triunfo se obtiene por la práctica del yoga o del sermón de la montaña. Octogésimo segundo, la fuerza anticrística nunca puede penetrar más arriba del ombligo, pero sí puede atraer pensamientos llenos de átomo ese destructivos a lo inferior. Todos los inventos de la guerra actual son pensamientos utilizados por el anticristo en el mundo objetivo. Octogésimo tercero, en el principio hubo gran batalla en el cielo, la cabeza del hombre, Miguel, el yo superior, y sus ángeles lidiaban con el dragón, yo inferior. Y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado aquel grande dragón, aquella antigua serpiente, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron lanzados con él. Apoc 7:9, cuando el yo inferior cuyo nombre es el diablo, desobedeció a la llamada del absoluto y se rebeló contra el Señor, fue arrojado por Miguel el yo superior, al infierno inferior del cuerpo del hombre en donde arde el fuego del deseo y del instinto. Octogésimo cuarto, y cuando el dragón, diablo, yo inferior, principio de la desarmonía, vio que había sido derribado en tierra, en la parte inferior del cuerpo, persiguió a la mujer que parió el hijo varón, persiguió a la materia que engendró al hombre, hijo de Dios, y su mente, Apoc 11:13. Octogésimo quinto, todos estos archivos se hallan en las energías atómicas del sacro en donde se puede leer, por medio de la concentración, el origen de esta guerra en el cielo, en donde también están anotadas las vidas pasadas y las consecuencias de ellas en vidas futuras. Octogésimo sexto, para poder penetrar hasta aquel punto, debe librarse del bien y del mal y obrar según la conciencia divina. Octogésimo séptimo, nadie puede ascender a su cielo, si no desciende primero al infierno inferior del cuerpo. Desde allí puede escalar la materia, como hizo el Cristo, para salvar a aquellos ángeles que fueron atraídos por el pensamiento del hombre hasta aquellas regiones. Octogésimo octavo, cada hombre debe llegar a la estatura de Cristo para poder salvar a estos ángeles en cadenas, si no, tendrá por enemigo terrible el fantasma del umbral, del yo inferior, que puede enloquecer a todo aquel que no sea Cristo. La única arma contra esa entidad, creada por el mismo hombre, cuando bajamos al infierno por la tentación, es el elevar nuestro pensamiento a la cabeza residencia de las tres manifestaciones de lo absoluto. Octogésimo noveno, el fantasma del umbral es un ángel tenebroso formado por el acumulado mal de las vidas pasadas, es el lugar teniente del demonio, y tiene su residencia en el eje inferior de la espina dorsal. Nonagésimo, el yo superior, enemigo terrible del anterior, está representado por Miguel y reside en el eje superior de la espina dorsal. Nonagésimo primero, el campo de batalla actual de estos dos enemigos, se halla en la región del ombligo. Al principio Caín mató a Abel, el mal triunfa sobre el bien. Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que volase al desierto en su lugar, en donde es guardada por un tiempo, y dos tiempos y la mitad de un tiempo de la presencia de la serpiente. Apoc 14. El alma, ánima, vida, durante tres rondas y media, durante el periodo de Saturno, del Sol y de la Luna y por último la mitad del terrestre, que acompañaron la involución del hombre y su descenso en la materia, cuando prevalecían en él los átomos densos y lentos. pero después del nacimiento de Cristo en la mitad del cuarto tiempo, periodo actual de la ascensión, el hombre se encamina hacia su unión consciente con lo absoluto de donde procedió. 92. Lucifer puede atraer al cerebro izquierdo todos los átomos que encadenan el pensamiento a los instintos animales. Mas no puede hacerlos ascender nuevamente. Mientras que no usen el corazón puede hacer bajar los átomos del cerebro derecho, llenos de luz, hasta el infierno para salvar a sus hermanos presos allí. 93. Una vez obtenido este descenso, el hombre puede descubrir en la intuición, o memorias de la naturaleza su evolución desde el mineral, vegetal, animal y ver las fuerzas que trabajaron en su cuerpo humano. 94. El yo inferior es lugarteniente del átomo enemigo en el hombre o Lucifer. El yo superior es el del átomo nous, manifestación del Cristo. Todo mal pensamiento mana del cerebro izquierdo. El bueno viene del derecho. El izquierdo ayuda a la magia negra, empleando los elementos inferiores de la naturaleza. El derecho emplea para su trabajo los elementos superiores o ángeles de luz. 95. La magia es un poder mental que la posee en los dos principios. 96. La respiración por la ventanilla izquierda absorbe átomos lunares oscuros influidos por el enemigo interno del hombre. Pero al mismo tiempo son necesarios para la vida. La respiración derecha es solar cuyos átomos son luminosos. Los que respiran siempre átomos lunares tienen miedo a la luz del sol. 97. Si no volviereis como niños, no podréis entrar en el reino de Dios. Cuando el hombre por medio de su aspiración y pensamiento inicia su entrada en el mundo subjetivo, se vuelve como niño, protegido de todo mal. 98. No resistáis al mal. El deseo de resistir al mal nos atrae en nuestra contra ángeles guerreros, fieles servidores de Lucifer y la resistencia se convierte en guerra destructora como la que está sucediendo entre las naciones. La resistencia contra estos ángeles malignos debe ser con el amor y la caridad y el mal se desintegra por sí mismo, como el fuego que no encuentra que devorar, se devora a sí mismo. 99. La mente que piensa mal o que causa mal, reabsorbe lo que ha emitido por la respiración, el alimento y la bebida. 100. Los sensitivos y muchas veces los niños se encuentran molestos y acongojados al lado de estos seres. 101. Tristeza, melancolía, depresión, ira y demás defectos son heraldos del enemigo secreto del hombre. Pensar felicidad y aspirar alegría es la escoba que barre y elimina a estos mensajeros nefastos o ángeles malignos. 102. Hay una voz en el corazón que siempre nos habla en cada eventualidad, nos pone sobre aviso contra toda mente maligna. Aquel que obedece esta voz que viene de su íntimo nunca será defraudado. 103. Nunca debemos meditar en el rey de las tinieblas que está en la base de la columna vertebral, porque con esta meditación le enviamos nuevos poderes o átomos respirados en estos momentos, que le ayudan contra nosotros. A veces este enemigo nos ofrece poderes y sabiduría con tal que le enviemos nuestro consentimiento. Esto se llama el pacto con el demonio, que los magos negros han firmado con la propia sangre, a cambio de bienes materiales o de fines egoístas. 104. Alimentan la mente del mago negro y de sus discípulos con ciertas frases sofísticas y le obligan a aspirar, pensar y respirar átomos que le ayudan a llegar a sus propósitos. Por ejemplo, solo el fuerte debe subsistir y el débil debe morir. O esta otra. El fin justifica el medio, etc. Una vez grabados estos sofismas en la mente de una nación, su primera aspiración será la guerra. 105. Esta filosofía luciférica y endemoniada atrae a los pueblos por la inspiración y el pensamiento, motivos de destrucción. Porque pierden en sus corazones el sentido de igualdad, fraternidad y justicia. 106. Una vez dirigido a la meditación hacia adentro, puede el hombre ver desde la puerta de su corazón, la lucha incesante en su bajo vientre, y sentir los dolores y desgracias que esperan al mundo en el futuro. 107. El objeto de la iniciación interna es convertir al hombre en salvador de sus propios átomos energéticos, convenciéndolos de ser obediente al Dios íntimo. Entonces no habrá más guerra, porque no habrá guerreros, ni destrucción al no haber destructores. 108. Solo el pensador y sus pensamientos son los llamados a librar la inteligencia de las garras de estos enemigos internos y librar al hombre y al mundo del pulpo del mal. 109. El pensamiento es como un imán pegajoso. Si es malo atrae espíritus malos y los adhiere al cuerpo de deseos. Una vez llenó este cuerpo de estas inteligencias malignas, debilitan lo bueno que hay en el hombre y lo arrastran a la acción. Por sus frutos se conoce al árbol. Centésimo décimo, estas malas entidades pululan en el bajo vientre y están esperando con ansias un pensamiento maligno para convertirse en vampiros y combatir las emanaciones que salen de la conciencia o la voz del corazón. Una vez acallada esta voz, obligan al hombre a obrar, según la voluntad del rey de los infiernos, y las obras serán ferocidad y odio. Centésimo décimo primero, la energía sexual es un arma tremenda en manos de la magia, sea blanca o negra, y con su fuerza creadora puede el hombre unirse con su íntimo y más fácilmente con el demonio. Es el pensamiento que atrae a la espina dorsal el fluido sexual para depositarlo en su bolsa respectiva. Si el deseo es animal o satánico que causa el derrame de este fluido, el cuerpo de deseos recoge de los infiernos millones de átomos demoníacos en compensación de los derramados, pero si este fluido es contenido por un pensamiento de pureza, su luz vuelve al cuerpo de deseos y aparece más astral o brillante. Centésimo décimo segundo, el mundo de los deseos o cuerpo astral, es la primera etapa en el sendero de la iniciación, en donde el hombre debe vencer en las cuatro pruebas de los elementos inferiores. El iniciado puede rememorar estas pruebas cuando medita en su centro umbilical, en donde se unen las corrientes del cuerpo astral. Centésimo décimo tercero, Lucifer, el enemigo secreto, el enemigo íntimo, el demonio, significan una sola entidad. Ya hemos dicho que es el principio del mal y está colocado en la base de la espina dorsal. Más encima, en el eje de la misma espina, se encuentra otra entidad que es lugarteniente del primero, del enemigo interno del hombre, un ángel de las tinieblas, llamado por los ocultistas el terror del umbral o el fantasma del umbral. Es una entidad terrible formada por los malos deseos del hombre y rige el cuerpo de deseos o astral. Este ángel maligno impide con sus ejércitos la entrada del hombre a su reino íntimo. Centésimo décimo cuarto, el mundo o cuerpo de los deseos es la creación del yo inferior o mente animal que ha arrastrado el hombre durante varias vidas. Pero una vez purificado, este cuerpo se convierte como vidrio transparente ante los ojos del hombre, tras del cual puede ver el mundo interno, aunque no puede entrar en él. Es la alegoría de Moisés. Pudo ver, pero no le fue permitido entrar en ella. Centésimo décimo quinto, en la base del cerebelo se encuentra, en contraposición a Lucifer que se halla en la base de la espina dorsal, el arcángel, llamémosle Miguel por no encontrar otro nombre más adecuado, cuyo lugarteniente es el ángel de la espada, contraparte del fantasma del umbral. Este ángel intercede y ruega por nosotros, cuando ve que realmente deseamos la unión con el íntimo, que, a su vez, concede la balanza a Miguel para pesar nuestros hechos, buenos o malos. Esta alegoría la vemos pintada en todos los cuadros del Arcángel Miguel, en el momento de derribar el principio del mal. Si los hechos buenos son mayores, nuestros pecados pueden ser perdonados y entonces podemos, con la ayuda del Ángel de la Espada, entrar en el reino de Dios íntimo. Centésimo décimo sexto, el Arcángel Miguel es el yo superior formado por nuestros buenos deseos, pensamientos y obras en toda nuestra existencia anterior. Su lugarteniente es el ángel de la espada en la puerta del Edén. Volveremos a hablar de este ángel y del terror del umbral, más adelante. Centésimo décimo séptimo, mientras vive el hombre debe pensar, y mientras piense debe absorber átomos enemigos y amigos, en sus compañías, amistades y ambiente en donde vive. Pero mientras hay enemigos hay guerras. Los enemigos del hombre son los de su casa, dice el Evangelio, estos son los átomos hermanos y parientes que viven, en su propio cuerpo, más queridos que hermanos por el mismo hombre. En el Bhagavad Gita o el canto del Señor, Krishna aconseja a Arjuna, matar a estos parientes y hermanos. Pero el mejor medio de librarse de ellos no es el matarlos sino el conquistarlos. Jesús cuando dijo, si te escandaliza tu mano, esto, es los átomos malignos de tu mano, córtala, porque es preferible entrar en el reino de los cielos manco y no entrar en el infierno con dos manos. Pues, cuando dijo esto no quiso decir que el hombre debe cortar, efectivamente, su brazo y echarlo lejos de sí. Sino que el pensamiento debe descender a estas regiones con el objeto de salvación. Hay que conquistar y eliminar por la iluminación el ejército del enemigo secreto y este se desintegra por sí mismo. Este es el objeto de la iniciación interna y el descenso del Cristo al infierno, para librar a los átomos de la garra del enemigo secreto. Centésimo décimo octavo. Actualmente estos átomos enemigos viven, como zánganos, alimentándose de nuestra fuerza. Pero una vez conquistados se vuelven trabajadores obedientes en la viña del Señor. Centésimo décimo noveno. Existe un adagio oriental que dice: la mente desocupada es el almacén del demonio. Para librarse de las mercaderías del demonio, es menester llenar la mente con pensamientos útiles y prósperos. Centésimo vigésimo. Un pensamiento nefasto, sobre todo en un día triste y oscuro, llena nuestro cuerpo de deseos de átomos de depresión. El pensamiento de amor está simbolizado por el incienso que cuando es inhalado por el cuerpo de deseos, le acerca mucho a Dios. Así también un pensamiento concentrado pone al hombre con la realidad del ser en quien se piensa. Centésimo vigésimo primero. Siguiendo la iniciación interna o el camino hacia el reino, el aspirante o iniciado debe sufrir varias pruebas. La misma aspiración a conquistar el reino es la que pone al hombre en contacto con seres elementales, unidos a la madre naturaleza, y componen en total la naturaleza del hombre. Centésimo vigésimo segundo. También los elementales son creaciones de la Trinidad del hombre, viven y trabajan con nosotros. Son llamados espíritus o ángeles del aire, del agua, de la tierra y del fuego. Todos estos ángeles han trabajado en la formación y evolución del hombre en el pasado y seguirán trabajando en el futuro. Centésimo vigésimo tercero. Según el dogma, hay tres personas en Dios, y esas tres personas no son más que uno solo. Tres y lino clan, la idea de cuatro, así también el nombre de Dios, en casi todos los idiomas consta de cuatro letras. Centésimo vigésimo cuarto. En todas las religiones encontramos los cuatro elementales, aunque con distintos nombres. Pero nuestro objeto es aplicarlos al cuerpo humano. Los elementales son en alquimia la sal, el mercurio, el azufre y azogue. En el Apocalipsis están representados en el trono del Señor, cuerpo físico, por cuatro animales. Igual a la esfinge o la pirámide de Egipto. Cara de hombre, patas de león, alas de águila y cuerpo de toro. Que, interpretados por cuatro verbos, pueden combinarse juntos de cuatro maneras y se explican cuatro veces los unos por los otros. Centésimo vigésimo quinto. Estos cuatro elementales son la emanación del íntimo y la plasmación del pensamiento del hombre. Todas han trabajado para la formación del hombre y siguen trabajando. Los elementales o ángeles del aire trabajaron la mente del hombre, o su cuerpo mental. Los del agua trabajaron y formaron el cuerpo de deseos. Los de la tierra formaron el mundo o las emociones y los instintos. Todos estos cuatro cuerpos se interpenetran en el cuerpo humano para formar el hombre completo. El hombre crucificado sobre estos cuatro elementos por los cuatro elementales tiene los del aire alrededor de la cabeza y ole los pies. Los del agua en todo el lado derecho. Los del fuego en el pecho y los de la tierra en el lado izquierdo de su cuerpo, todos confundidos e interpenetrados. Centésimo vigésimo sexto. Estos seres son muy amantes del hombre que piensa con justicia y sabe aplicarla, el saber, osar en practicar. Hacer la voluntad del íntimo y callar por no desear recompensa y farra. Entonces se convierten en servidores de los genios y artistas en general. Ellos plasman sus características en las obras del hombre según la pureza del pensamiento. Centésimo vigésimo séptimo. Domina y es servido por los ángeles del aire, aquel ser que dedica toda la fuerza del pensamiento al mundo interno. Con una concentración perfecta puede llegar a los planos de la vida espiritual, donde alcanza la iluminación. Para dominar a los elementos del cuerpo de deseos o del agua, hay que extirpar las pasiones groseras y llegar a la impersonalidad. Para dominar a los ángeles del fuego, hay que vencer los instintos animales, emociones y todo lo que puede recordarle del animal. El dominio de los elementales de la tierra consiste en un ayuno racional y limpieza interna y externa, y por la respiración y demás prácticas esotéricas. Centésimo vigésimo octavo. Cuando el hombre se convierte en impersonal, como su madre la naturaleza, esta pone bajo sus órdenes, sus elementos y elementales que le descubren las leyes, filosofías y ciencias de todas las edades. Los elementales superiores respetan y obedecen a todo hombre cuya concentración es perfecta. Ellos mismos le invitan a que penetre en su reino, para instruirle en la sabiduría superior, que está escrita en las etapas internas del cuerpo físico. Le muestran las divisiones y subdivisiones de su mundo interno y los habitantes de cada división. También le enseñan la manera de vencer las emanaciones de los átomos malignos, le instruyen cómo distinguir las formas del pensamiento, el cambio que sufre el cuerpo y la mente con las estaciones y con los años. Le enseñan las cuatro etapas de la vida, el movimiento interno del organismo humano, y la relación de cada parte del cuerpo con los mundos y sistemas solares. La circulación de la sangre con el movimiento universal, la respiración con los periodos del universo, etc. Reléase el capítulo titulado La iniciación egipcia y su relación con el hombre, en la primera parte de esta obra. Centésimo vigésimo noveno. Cuando el hombre puede atravesar y traspasar con el pensamiento el cuerpo mundo de deseos llamado astral, triunfante sobre todos los elementales inferiores de este mundo, pasa a otro más sutil cuyas fuerzas tienen relación íntima con el espíritu de la naturaleza. El cuerpo de deseos es elaborado en la región umbilical del hombre y se manifiesta en el hígado. El tercero, que es más sutil, tiene su puerta en el vaso y se manifiesta en el sistema simpático. Centésimo trigésimo. El que llega a este mundo, por el pensamiento sostenido, está en comunicación permanente con las inteligencias angelicales poseedoras de la memoria de la naturaleza, manifestada en el hombre por la intuición, y ante él no habrá pasado ni futuro. Centésimo trigésimo primero. Las religiones se valen de la magia ritualística y simbólica para llegar a este mundo. Centésimo trigésimo segundo. Los sagrados símbolos como la cruz, el triángulo, el círculo y el sello de Salomón, etc., son teclados en el mundo físico cuyos sonidos repercuten en el sistema simpático, de donde el hombre recibe contestación. Centésimo trigésimo tercero. El significado de cada símbolo es interno y no como se le explica exteriormente. Por ejemplo, la cruz no significa la muerte, sino el triunfo sobre la materia. Así como la fábula encierra una verdad muy honda. Centésimo trigésimo cuarto. La meditación es un símbolo sagrado, atrae a la mente átomos sagrados de luz y de sabiduría. Así como la meditación en la imagen de un verdadero santo, atrae al sistema simpático las vibraciones del santo. De manera que la Iglesia Católica no anduvo errada al colocar en sus altares los símbolos e imágenes de verdaderos santos. Centésimo trigésimo quinto. Para cada cualidad y virtud hay un símbolo, así como existe una palabra para cada una de ellas. Pero hasta hoy, no se da a la mente más símbolos porque no ha aprendido, ni ha comprendido su lección en los actuales existentes. Centésimo trigésimo sexto. En el sistema simpático, el hombre comprende el significado del Génesis y se da cuenta de que en él se hallan dos yo. Yo superior y yo inferior. Arcángel Miguel y Arcángel Lucifer. El primero es la reunión de todo lo bueno hecho por el hombre y el segundo la aglomeración de todo lo malo. El primero es luz, reina sobre los ángeles de la luz y está siempre en presencia del íntimo. Él reside en la parte superior de la espina dorsal. El segundo es tinieblas, reina sobre los ángeles de las sombras y reside en la parte inferior de la misma espina dorsal. Ambos son arcángeles, pero de distintas vibraciones. Centésimo trigésimo séptimo. Justamente en la mitad de la espina dorsal se encuentra la puerta del Edén de donde salió el hombre. A la entrada de esta puerta se hallan dos ángeles. Uno es llamado el ángel de la espada flamígera, para impedir la invasión de la mente inferior al Edén, y el otro es llamado ángel custodio. Ambos interceden por el hombre, que ansía el regreso a su morada edénica o el reino interno. Centésimo trigésimo octavo. El fantasma del umbral es el agente del principio del mal. Reside encima del sacro eje de la espina dorsal. Tiene el objeto de aterrorizar al iniciado, con mil modos, para impedirle ir en el sendero de la luz. Las pruebas en el cuerpo mundo de deseos no son nada ante esta última prueba. Quien ha meditado en la lectura de la obra Sanomi, puede darse cuenta de lo que significa el terror del umbral. El ángel custodio ayuda mucho al hombre, quien sinceramente desea la unión con su íntimo y cuando triunfa y derrota al fantasma del umbral, llega a la puerta del Edén, en donde el ángel guardián del paraíso tiene su morada. Este ángel le entrega su espada flamígera para cortar el nudo que obstaculiza la abertura de la puerta. Centésimo trigésimo noveno. Los dos ángeles serán guías hasta que el hombre pueda abrir la puerta edénica. Entonces lo abandonan, porque ya no son necesarios, así como cuando el cuerpo físico, después de la muerte, se desintegra y vuelve a la tierra de donde vino. Centésimo cuadragésimo. En el sistema simpático se pueden leer las memorias remotísimas de la creación, las vidas pasadas de la humanidad y de este mundo. del sistema simpático. Las religiones han copiado la historia de su génesis, dioses, demonios, cielos, infiernos, etc. Centésimo cuadragésimo primero. El pensamiento devocional, dirigido al ángel de la espada, libra a la mente de la ansiedad. La devoción al arcángel de luz, convierte al hombre en la misma ley natural y podrá leer con su intuición la memoria de la naturaleza. Centésimo cuadragésimo segundo. El ángel de la espada es quien dota al hombre del poder de hacer milagros. Curar enfermos, resucitar a los que aparentemente son muertos, dominar la magia de los elementales y poner al hombre en condición de escalar y llegar a la presencia de su arcángel. El arcángel y el ángel de la espada regularizan la respiración del hombre para poder absorber los átomos solares y lunares. Con la ayuda de estos ángeles podemos cortar las cadenas que nos atan a lo animal, y abrir la puerta de la prisión del íntimo, para que pueda manifestar sus poderes hacia lo exterior. Centésimo cuadragésimo tercero. Invocar al ángel de la espada, es atraer la fuerza curativa de todas las enfermedades. Con la pureza del pensamiento y la impersonalidad de este ángel, señala al hombre la causa de la enfermedad y la manera de curarla. Él ordena a sus huestes para que desalojen el mal. Pero a un enfermo con pensamiento de lujuria o odio, le abandona en manos de los átomos de la muerte, ejército del terror del umbral. Centésimo cuadragésimo cuarto. El que tiene el don de curar debe impregnar el pensamiento del enfermo con vibraciones positivas y puras para poder vencer, en él, las huestes de la enfermedad. Limpiando la mente del enfermo con el amor, entonces puede invocar a su ángel, con una oración mental, colocando sus manos en la mitad de la espina dorsal, en donde reside. En este estado, debe aspirar y respirar átomos curativos y colocarlos bajo la dirección del ángel, quien los forma en ejércitos contra los de la enfermedad. Todas las curaciones milagrosas son efectuadas por el ángel de la espada. Centésimo cuadragésimo quinto. Una magnífica costumbre es la de invocar nuestro ángel antes de dormir, porque el hombre, durante el sueño, viaja muy lejos de su cuerpo y abandona su casa, la cual al no tener un guardián, cualquier ladrón de los elementales malignos puede asaltarla o habitar en ella. Centésimo cuadragésimo sexto. La mejor sabiduría es la reeducación de sí mismo y no la enseñanza de una escuela. Este ángel de luz tiene a su cargo nuestra reeducación, y una vez reeducados podemos entrar en todas las etapas de la naturaleza. Centésimo cuadragésimo séptimo. Con la aspiración, concentración y sobre todo la impersonalidad, el hombre puede identificarse con su ángel de espada. Entonces la inteligencia recibe la respuesta de toda pregunta, aunque la mente no se da cuenta de ello, lo que nosotros enviamos a otros nos será devuelto, con creces, sea bueno o malo. Centésimo cuadragésimo octavo. Cuando el iniciado llega al final de esta etapa y obtiene del ángel de la puerta edénica, la espada flamígera, su deber será abrir la puerta del Edén o del reino que conduce a la unión con lo real, el íntimo. Y cuando el alma ha traspuesto la puerta del íntimo, ya nunca más saldrá afuera. Centésimo cuadragésimo noveno. El Edén o el paraíso de la Biblia y el reino de Dios del Evangelio son una misma cosa. El estado edénico o el reino de Dios representa el estado del hombre cuando era uno con su Dios íntimo. Centésimo quincuagésimo. Mientras moraba el hombre en el jardín edénico era completamente impersonal. Esto es, mientras que su pensamiento y su alma atendían, siempre, a las cosas celestiales que residen en la cabeza, vivía en el paraíso divino impersonal. Pero desde el momento en que el pensamiento y el alma quisieron probar del árbol cuyo fruto se llama conocimiento del bien y del mal, cedieron sus poderes al deseo y se vieron envueltos por condiciones nuevas y extrañas. Y llegó el hombre al estado incapaz de ver la realidad. Centésimo quincuagésimo primero. Desde el momento en que el hombre comenzó a materializar sus pensamientos divinos e impersonales, por la fuerza tuvo que caer y ser arrojado del jardín del Edén. Porque con la aglomeración de sus deseos creó el intelecto y abandonó la conciencia impersonal divina. Con la creación del intelecto formó un nuevo mundo en la parte inferior de su cuerpo y lo pobló de toda clase de átomos atraídos por sus deseos e instintos. Este mundo es el infierno. Centésimo quincuagésimo segundo. En este estado de caída nunca olvidó de su estado edénico, reino de la felicidad. Muchas veces ha intentado regresar al paraíso, pero al llegar a la puerta de entrada, encontraba que su intelecto había creado muchas barreras infranqueables, como los querubines con la espada flamígera y el fantasma del umbral de quienes hemos hablado anteriormente. Entonces comenzó a estudiar el bien y el mal, el cielo y el infierno, el ángel y el demonio y todo lo que no tiene nada de real, sino en su intelecto, creyendo que con este estudio intelectual puede volver nuevamente al paraíso. Centésimo quincuagésimo tercero. Al fin llegó un momento en que, cansado del uso externo de su mente, replegó hacia su interior y allí encontró el verdadero camino hacia el reino de Dios, prometido desde la formación de los siglos. Pero lleno, como hemos dicho, de dificultades y trabas. Entonces pensó y meditó en la manera de salvar los obstáculos y esto fue el principio de su iniciación o su camino hacia el interior. Centésimo quincuagésimo cuarto. Después, por medio de la iniciación interna, comprendió y sintió que el fin es igual al principio. El estado edénico fue impersonal, el estado del reino de Dios interno debe ser lo mismo, impersonal. Centésimo quincuagésimo quinto. El infierno del hombre se halla en su bajo vientre, su purgatorio en el inferior de su sistema simpático nervioso y su cielo en su médula espinal hasta la cabeza. Centésimo quincuagésimo sexto. Después de la muerte, el hombre lleva consigo su mente y sus cuerpos de deseos o astral, su mental y otros más sutiles. De manera que si la mente con el pensamiento y la aspiración, ha aglomerado en la parte inferior de su cuerpo muchos átomos malignos, quedará sujeto a estas creaciones mentales durante un tiempo más o menos largo, sufriendo y quemándose en el fuego de sus propios deseos y pensamientos, y se dice que el alma está en el infierno o purgatorio. Después tiene que ascender al cielo, creado por su pensamiento, para gozar de sus buenas obras. Cielo e infierno no son más que creaciones del mismo hombre y están en el mismo hombre. Centésimo quincuagésimo séptimo. Durante la vida y no después de la muerte, el hombre debe explorar y penetrar todos estos misterios. Porque después de la muerte no puede realizar lo que debía hacer en su cuerpo durante la vida, así como el compositor no puede ejecutar sus obras si no posee el instrumento. Centésimo quincuagésimo octavo. Ya se ha dicho que el pensamiento es como imán. Atrae los átomos por medio de la aspiración. La bebida y el alimento son seres vivos o ángeles que tienen afinidad con la vibración del pensamiento. De manera que el pensamiento, la respiración y el alimento son el material que elabora la sangre, vehículo del yo. Si el vehículo es bueno y puro, nuestra aspiración atrae la atención del yo soy que comienza a trabajar para convertir al hombre en salvador del mundo. Centésimo quincuagésimo noveno. Con el pensamiento puro y concentrado hemos llegado en nuestra peregrinación interna a la puerta del Edén. El ángel de la puerta nos dio su espada para alejar al terror del umbral, y a los ángeles malignos. Ahora nos falta despertar el Cristo en el corazón, en donde debe nacer para hacernos entrar. Centésimo sexagésimo. El amor impersonal y la pureza despiertan este impulso en el corazón y comienza a invadir la médula espinal y todo el sistema nervioso, sintonizando todos sus centros de energía, para abrirnos el camino hacia el reino de la realidad. Centésimo sexagésimo primero. Desde el centro de la médula espinal el iniciado tiene que detenerse para contemplar lo inferior y lo superior en él. Puede ascender hasta identificarse con el íntimo. Pero si es verdaderamente un salvador del mundo, tiene que descender nuevamente para salvar a aquellos seres que sirvieron de escalones para su ascenso. Cristo dijo: Yo voy al Padre, y después también dijo: Estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, hasta que el último miembro llegase a la perfección. Centésimo sexagésimo segundo. En este estado el hombre ya es omnisciente. Centésimo sexagésimo tercero. Al convertirse en Cristo principia a escoger sus discípulos y apóstoles que deben trabajar bajo su dirección. Centésimo sexagésimo cuarto. Más tarde veremos en dónde están colocados los apóstoles. Ahora podemos decir que el hombre en este plano siente la inteligencia cósmica en sí, y al decir yo, habla en nombre del Padre o de su íntimo, como lo hacía Jesús. Centésimo sexagésimo quinto. Puede a voluntad subir a la montaña para comunicarse con el Padre, como lo hacía Jesús, y después bajar a los mundos inferiores, en donde tiene que sentir sus sufrimientos y dolores. Pero al mismo tiempo aprende el misterio de la mente humana y adquiere el poder para el dominio de las mentes sanas y enfermas. Centésimo sexagésimo sexto. En este mundo el hombre se une a la gran inteligencia que registra toda experiencia. Esta inteligencia es un sol en el centro del cerebro que dirige todo el sistema dentro de su órbita. Los ocultistas, al referirse a esta inteligencia, dicen: cuando el discípulo está preparado viene el maestro, o lo que significa que cuando el discípulo está iniciado en el mundo interno, viene a él el saber del átomo maestro o la experiencia de todas las edades. El Evangelio relata que cuando Jesús salió del agua, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Los términos son distintos, pero el significado es uno solo. Centésimo sexagésimo séptimo. Bajo la dirección de este maestro o del Espíritu Santo trabajan los señores o ángeles de la mente. Estos ángeles están simbolizados por el maná, mente, que bajó del cielo sobre los hebreos, los que pasaron los reinos inferiores, en el desierto, y llegaron a tener un cuerpo humano. El objeto de estos ángeles, que formaron la mente, es el aproximarnos a la verdad. Centésimo sexagésimo octavo. Llegando a este estado el hombre es dueño de su mente, de sus pensamientos y de su mundo interno. Entonces se desellan ante él los siete sellos apocalípticos. Centésimo sexagésimo noveno. El primer trabajo del iniciado en este mundo es salvar a los ángeles inferiores que habitan con los átomos animales, y que dictan leyes tiránicas a la humanidad, valiéndose de hombres instrumentos del demonio, para causar las guerras y la destrucción. Centésimo septuagésimo. Hay un adagio que dice: Dios se vale del hombre para castigar al mundo. Mas, ay, ¿de quién se vale Dios como instrumento de castigo? El iniciado ve de antemano la mejora que sigue al castigo y se une con el rayo que guía los destinos del mundo. Con la iluminación mental podemos ver lo que es, y ya no hay ni pasado, ni futuro. Podemos participar de la sustancia mental divina y entonces ya no necesitamos de un ángel guía o protector invisible. Este ángel se desintegra y vuelve a su esfera, de donde procedió. Centésimo septuagésimo primero. El hombre, al abandonar el estado edénico, tomó el camino del descenso. Esto es, de la cabeza, le dio el deseo por la médula espinal. De ella le condujo al sistema simpático. Después al mundo del deseo o cuerpo de deseos y por último el físico. Hoy, para volver a su paraíso tiene que recorrer ascendiendo el mismo camino por el cual descendió, guiado por la aspiración, la respiración y los pensamientos puros y positivos. La positividad consiste en cuerpo y mente puros, sanos y fuertes. Porque un cuerpo enfermo está dominado por los ángeles malignos y nunca puede adelantar en el sendero del ascenso con semejante carga encima. Una mente enferma emite vibraciones densas y lentas que no solo estorban a su dueño sino a los demás. Centésimo septuagésimo segundo. El silencio es un factor importante para el adelanto. Saber, osar, hacer y callar son las cuatro leyes del iniciado. Cada palabra vana sale, del interior del hombre, como una flecha, rompe la envoltura áurea que lo protege de los ángeles malignos, quienes aprovechan esta rotura para penetrar en nuestro interior. Centésimo septuagésimo tercero. La positividad es el puente que nos conduce del sistema simpático al sistema nervioso o mundo mental. La enseñanza que nos ilustra sobre la positividad la hemos encontrado en el método yoga y en el sermón de la montaña del Cristo, en la primera parte de esta obra. Sin la práctica de estos métodos nadie puede dar un paso en el sendero ascendente interno. Centésimo septuagésimo cuarto. La ley de dar y recibir es rigurosamente aplicada en el mundo interno. A quien le fue dado la sabiduría superior está en la obligación de instruir, sanar y salvar a los ángeles inferiores que sostienen y mantienen su vida. Centésimo septuagésimo quinto. No hay que confundir la sabiduría divina, la ciencia oculta, la teosofía, que es práctica de las leyes del íntimo, con la teología u otras instrucciones recibidas de los elementales de los deseos. Toda alma cuyo espíritu es infantil, reside en un cuerpo sensitivo. Estos seres frecuentemente reciben comunicaciones de los elementales o de seres desencarnados, que muestran una inteligencia, que aunque no carece de utilidad, no tiene nada de superioridad. Centésimo septuagésimo sexto. El genio es aquel ser que practica en su arte la sabiduría superior. Centésimo septuagésimo séptimo. Aquí debemos hablar algunas palabras sobre la respiración. Dice un sabio ocultista que el hombre muere porque inhala mucho más de lo que exhala. Porque durante la respiración normal no exhalamos todos los restos de dióxido de carbono que con el tiempo, este gas mortal que resta en nuestros pulmones, causa la muerte. Centésimo septuagésimo octavo. La sangre es el vehículo del yo soy. Para que el vehículo sea apto en las manifestaciones del yo soy necesita tres cosas. Respiración completa y perfecta, alimento sano y pensamientos puros. Centésimo septuagésimo noveno. El hombre no solo aspira a átomos de la misma afinidad que sus pensamientos, sino que al exhalar impregna todos sus trabajos con los mismos átomos aspirados. El alimento que tomamos sigue la misma ley de la respiración. Hay un dicho oriental que dice: fulano o fulana tiene buen aliento para cocinar. Esto es verdad, porque el mismo manjar preparado aparte, por dos personas distintas, tiene que tener un sabor distinto. Centésimo octogésimo. Cada persona, antes de comer, debe bendecir el alimento, con invocación al Yo Soy, mientras que sus manos estén extendidas sobre el alimento, o formar con la derecha el símbolo de la cruz, porque la bendición emana rayos de luz que, al impregnar el alimento, ahuyentan los malignos átomos que penetraron por otros pensamientos. Centésimo octogésimo primero. Ya hemos dicho, en la primera parte, que el misterio de la unidad está más allá de nuestra comprensión y está puesto al principio de todas las cosas. Pero si no podemos seguir ese desconocido en su principio, podemos seguirlo en sus consecuencias. La unidad principio de la creación debe abarcar los mundos: divino, humano y natural, o Dios, hombre y universo. Centésimo octogésimo segundo. El hombre, al abandonar su estado edénico o su unidad con el Yo Soy, descendió tomando el camino de la médula espinal y de allí salió al sistema nervioso, al simpático, al cuerpo deseos, al vital, hasta llegar al físico. En su descenso tuvo que dividirse en dos, manifestarse en tres, equilibrarse por cuatro, dominar por el cinco, etcétera, etcétera. Ahora, para volver a su prístino estado, debe tomar el camino de regreso o el ascenso interno, por medio de la aspiración, la respiración y el pensamiento. Centésimo octogésimo tercero. Desde que el Yo Soy, en el principio, quiso manifestarse, la unidad dividió el círculo en dos, formando las dos polaridades, para convertirse con ellas en Trinidad. Si formamos un círculo sobre un papel y le dividimos con una raya vertical, tenemos un símbolo, aunque tosco, del Yo Soy, quien al manifestar su primer atributo, de hecho se formaron al mismo tiempo la dualidad y la Trinidad. Centésimo octogésimo cuarto. Hay verdades opuestas unas a otras, porque el ritmo hace triunfar a cada cual a su vez. Existen dos polaridades en el hombre que toman su origen de una misma fuente, como existen el día y la noche. Pero existen simultáneamente y no en el mismo hemisferio. Pero como hay sombras en la luz, hay claridad en la oscuridad. Centésimo octogésimo quinto. Todo deseo es centrífugo y toda voluntad espiritual es centrípeta. Todo ser polarizado debe aspirar y respirar el alma del mundo, si no, deja de ser o tener existencia. Centésimo octogésimo sexto. El hombre, el ser más perfecto de los seres, es quien debe encerrar en sí estas dos leyes inseparables una de otra y que hacen solo una. El poder verdadero y el saber verdadero es el equilibrio forzoso de estos contrarios. Porque el equilibrio es el poder del amor que triunfa sobre la naturaleza. Lo sobrenatural no es más que el amor equilibrante. Centésimo octogésimo séptimo. El caduceo, en la espina dorsal del hombre, representa dos serpientes. Una a la derecha y otra a la izquierda. En el medio, encima de la varilla central, brilla el globo de oro o cabeza que representa la luz equilibrada. Centésimo octogésimo octavo. La serpiente edénica que fue causa del descenso, de la muerte, es la que se apoderó de la mente humana y del pensamiento para arrastrarlos al mundo inferior, al mundo de los instintos y deseos. La serpiente de bronce, en el desierto de la materia física o cuerpo, es la que salva de la muerte. Ambos están colocados en la espina dorsal, sobre el tau o médula. Tal es el misterio de la unidad en su manifestación dual. Centésimo octogésimo noveno. El sabio, el iniciado, debe ser equilibrador y justo al adquirir el poder en el punto central. Tiene que derramar equitativamente la energía a ambos lados. Este poder que es la unidad se bifurca en saber y usar, sabiduría y fe, y en crear y transformar, hacer y callar. Los puntos extremos se asemejan y se tocan por la ley del equilibrio que es el poder central, uno, en cada ser. Centésimo nonagésimo. Este poder central uno está, uno, en el hombre, y dos, en la unión del hombre a la mujer. Hablemos primero de la unidad en el hombre y después de la unión del hombre a la mujer. Centésimo nonagésimo primero. Quien se coloca en este punto de unión será servido por los dioses. Este punto es la inmortalidad entre la vida y la muerte. Es el movimiento perpetuo entre el día y la noche. Es la magia entre el saber y la fe. Es el poder creador entre el hombre y la mujer. Es el amor entre la voluntad y la pasión. Todo iniciado debe saber la verdad para hacer la ley. 192. El reino de Dios está dentro de nosotros, esto es, en la unidad o punto de unión de la dualidad en el cerebro. El reino del infierno está dentro de nosotros, esto es, en lo que está fuera de este punto de unión y se manifiesta en dualidad. 193. Yo soy es la sustancia de la cual el mundo y todo lo que en él existe está emanado o creado. Es la fuerza creadora universal. Espíritu es una forma de esta fuerza. Alma o fuerza vital de vida es otra forma de ella. 194. El átomo nous representa al yo soy en el corazón del hombre y es esencial para la perfecta manifestación de la materia. Nous debe estar presente como unidad, a fin de actuar. Nous es dual binario. Es la ley universal, todo cuanto existe es dual en su naturaleza y triuno en su manifestación. Según la ley divina, todo aquello que tiene dentro de sí una potencialidad, para manifestarse debe dividirse en dos polaridades, cada una es absolutamente necesaria a la otra para manifestarse. Negativo y positivo. 195. Entonces nous es a la vez negativo y positivo y la ley nos explica que cuando están presentes o infundidas las dos polaridades como unidad, solo entonces el hombre puede actuar o crear. Nous no es el yo soy. Nous es el sol material, el yo soy es el sol espiritual mucho más allá que el sol físico. 196. Volvemos a la ley. Todo cuanto existe es dual en esencia y todo cuanto se manifiesta es triuno en principio. Podemos formar un triángulo para comprender esta ley. 197. En todas las manifestaciones materiales, las dos esencias en el hombre están siempre unidas por la infusión de la una en la otra y el punto de contacto es la manifestación de la combinación de las dos. Las manifestaciones materiales son negativas y limitadas, las manifestaciones espirituales son ilimitadas y divinas. Así, en los materiales hallamos a nous negativo porque sus vibraciones son limitadas y finitas y en los espirituales son ilimitadas e infinitas. Positivo y negativo, aisladamente, no tienen el menor vestigio de energía o fuerza. Pero al unirlos tenemos una manifestación de la energía. Esta energía no se debe a una de las polaridades sino a la unión de los dos en uno. Cuando se unen estas dos, una tercera condición surge, que hace factible la manifestación. 198. Yo soy, el Dios íntimo es la gran fuerza vital en el cuerpo del hombre. El átomo nous, su emanación, es dual que se manifiesta cuando sus dos polaridades se combinan en una unidad. El positivo de nous es electricidad y lo negativo es magnetismo, puede ser que el magnetismo es creado por la electricidad, espíritu, y la electricidad o espíritu es una manifestación directa de nous. La electricidad procede del sol y el magnetismo viene de la tierra. 199. Negativo significa algo que es menos, aunque no existe por sí mismo, ni puede tener esencia propia. Negativo es algo que falta en lo positivo. Es el elemento necesario, complementario deseado por y para el positivo. No hay corriente negativa, mas sí hay una condición necesaria a la positiva. Positivo tampoco existe en sí, sino es una condición que inicia su simpatía al negativo para actuar en él. El positivo penetra, el negativo absorbe. El negativo se aviva cuando está movido por el positivo. 200. La unidad de ambas condiciones o elementos, positivo y negativo, es necesaria para cualquier manifestación. La manifestación ocurre en el punto que une ambos elementos. En este punto de unión se encuentra el equilibrio. La unión de ambos elementos más com, causan la vida y la manifestación de la vida. La materia es el ropaje del espíritu. Pero el espíritu se manifiesta en formas diversas a través de sus principios. Tierra, aire, agua y fuego y de sus divinidades. Sólidos, líquidos, gases y éteres. El espíritu sustenta todos los grados y distinciones de las formas creadas y es la unidad de la creación. El hombre es la más alta manifestación de Dios. Todos los seres, hombre, animales, plantas están formados con las sustancias terrenas negativas, en las cuales las vibraciones positivas de nous entran para darles vida. Y el mero hecho de respirar y vivir demuestra la unidad de la misma fuente. La única fuente es yo soy, lo absoluto. El espíritu presta a la materia su calidad negativa y nos da al aire o atmósfera la calidad positiva. Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se hizo un alma viviente. La unión de ambos polos forman un tercero o la Trinidad. Ducentésimo primero, en la dualidad hay placer y dolor, en la unidad de la dualidad hay ley. El pensamiento debe atravesar el placer y dolor de la dualidad hasta llegar a la verdad en la unión. Si se dirige el pensamiento a la cabeza, punto de unión de la dualidad, invádese el hombre la felicidad celestial, exenta del placer y del dolor. Pero si se dirige a los varios extremos de la dualidad del hombre, vive sintiendo placer y dolor. Ducentésimo segundo, el iniciado es el que manifiesta el alma del mundo, cuya ley no tiene ni mal, ni bien, sino la unidad. Para el iniciado el bien es su mano derecha, su ojo derecho, su oído derecho, etc., y el mal es su mano izquierda, su ojo izquierdo. Dualidades necesarias para la unidad perfecta. El lado derecho es positivo activo, el lado izquierdo es negativo pasivo. El derecho emana color rojo. El izquierdo, color azul, y ambos unidos forman un tercero, color violeta. Espiritualidad. Ducentésimo tercero, el equilibrio no es ni mal ni bien, es el resultado de dos fuerzas y por consiguiente la vida es el movimiento alternado. Ducentésimo cuarto, la vida está compuesta de una aspiración y de un soplo. Muerte y vida son la continua generación. Aquel que da recibe y el que recibe tiene que dar. Todo es cambio perpetuo. Conocer este cambio, a voluntad, es poseer a sabiendas, la divinidad humana. Ducentésimo quinto, el cuerpo del hombre encierra una doble ley. Atrae y irradia. Nuestra atmósfera es húmeda, pegajosa. Cuando atraernos a ella un mal pensamiento, este nos rodea con sus vibraciones, como enjambres de moscas que giran en torno de una suciedad. En la superficie del cuerpo se hallan muchas antenas que atraen pensamientos buenos y malos. El cuerpo es como imán andrógino, atrae las dos potencialidades del alma del mundo, el yo soy nos juzga por el aura que nos rodea. Ducentésimo sexto, los rayos del sol, al llegar a la cabeza, estimulan el sistema nervioso. Los de la luna obran sobre el simpático. Las personas dominadas por los pensamientos del mal tienen que evitar los rayos lunares, exponer la cabeza desnuda a la luz del sol por la mañana y huir de las ciudades en donde flotan cadáveres de pensamientos putrefactos. Ducentésimo séptimo, es necesario conocer que toda acción provoca una reacción y al atacar hay que defenderse y al destruir hay que regenerar imitando a la naturaleza. La sabiduría completa consiste en el empleo de las fuerzas antagónicas, y en este manejo reside el secreto del movimiento perpetuo y la duración del poder. Ducentésimo octavo, todo el universo aspira y respira y lo que es en el universo así es en el hombre. Toda aspiración y respiración es dual. El hombre aspira alternativamente una hora por la fosa nasal derecha, otra por la izquierda, y unos minutos por ambas a la vez. La aspiración por la derecha absorbe energía solar y por consiguiente positiva, mientras que la izquierda hace lo mismo con la energía lunar negativa. Las ramas de ambas fosas nasales se extienden por el cerebro y bajan a cada lado de la columna vertebral hasta fusionarse en el sacro. Los yogis llaman pingala por donde desciende la aspiración positiva y es un nervio al lado derecho de la columna. Y va al nervio izquierdo por donde pasa la energía lunar, y susumna a un tercero que se conecta con los otros dos en el ganglio sacro y sube por el centro de la columna hasta el cerebro, después de repartir diversas energías, por las diversas ramificaciones, a los plexos y centros vitales. Ducentésimo noveno, justamente en la unión de los nervios nasales reside la energía del padre, desciende por la derecha. La energía del Hijo, en la mitad y a la izquierda, la del Espíritu Santo. Los dos que están en los dos lados transmiten la energía que las fosas nasales absorben, y el del medio la distribuye por todo el organismo, con la cual se equilibra constantemente el cuerpo y se conserva la actividad de cada órgano. Ducentésimo décimo, hay una membrana muy sensible, más arriba del centro de la nariz, se halla bajo el dominio del Yo Soy. Esta membrana hace funcionar los tres conductos. Estos nervios, más arriba indicados, reciben su impulso de una entidad inteligente, sensible a los efluvios positivos y negativos, con que cada hora, el signo ascendente del zodíaco impregna el aire de la región en que culmina, y en obediencia a las leyes que rigen la electricidad, cierra una fosa nasal y pone en actividad la otra. Cada signo ocupa el meridiano durante 2 horas y el mismo signo tiene una fase positiva y otra negativa, el flujo por las 2 ventanillas es igual y el cuerpo asimila las 2 energías en iguales proporciones. 211º El universo respira y el hombre aspira lo que el universo respira. Oxígeno, hidrógeno, carbono, electricidad, prana, rayos de las lejanas galaxias, soles, planetas, satélites y corrientes siderales que afectan la vida de la Tierra y el pensamiento del hombre, y según la ventanilla por la que respiran oscilarán positivas o negativas nuestras disposiciones físicas y mentales y seremos sensibles y aptos para ciertas clases de influencias, que van modelando lo que somos y hacen que cada persona sienta, piense y obre en relación a su manera de aspirar. Positiva por la derecha y negativa por la izquierda y neutral cuando fluyen simultáneamente por los dos. 212º Esta propiedad de la aspiración es una base de la ley de la dualidad para disciplinar el cuerpo y la mente, para alargar la juventud y tener en sí el poder mágico de la iniciación y demás poderes ignorados por la ciencia. 213º Las escuelas orientales y occidentales tienen métodos diferentes. El oriental, que es atractivo o pasivo, aconseja la respiración contenida o retenida para agrandar el campo de su aura y por consiguiente, se hace más receptivo. Pero según el oriental esta aspiración debe durar a veces hasta 12 segundos, retenerla 52 segundos y exhalarla durante 24 segundos. Debe comenzar por la izquierda y terminar por la derecha. El occidental que es positivo refuta este ejercicio y aconseja comenzar por la derecha. El oriental va en pos del misticismo y el psiquismo, el occidental corre tras de la magia y del poder. 214º El iniciado debe llegar al completo conocimiento y uso de la ley del binario, uniendo ambos procedimientos para el equilibrio de la ley. 215º El pensamiento es el hombre. Toda persona pasiva y mística aspira, con mayor fuerza, por la ventanilla izquierda, y toda persona activa aspira forzosamente por la derecha. Pero en estos casos no entran los defectos nasales salvo que por una ley de compensación oculta se haya un defecto en la ventanilla derecha para obligar al hombre a ser místico y pasivo o viceversa. 216º El binario o dualidad se manifiesta en la aspiración y en la respiración. En el soplo caliente y en el frío. Hasta una posición de mano puede respirar y aspirar según el pensamiento. Nunca se debe extender la derecha al colérico, al excitado, al apoplético. Ni la izquierda al agotado, al afligido y al débil. La mano derecha debe acariciar al último y la izquierda tiene que calmar al primero. Ambas polaridades forman la ley. 217º El fluido solar proveniente del astro rey es el mismo que el del centro cerebral del organismo humano y el fluido lunar es igual al medular y simpático inferior. Para la depresión lunar hay que fortificarse con la energía solar y para la excitación solar hay que calmarse con el fluido lunar. 218º La depresión y la cólera son 2 puertas. Una a la derecha y otra a la izquierda del centro medular, por donde penetran los mensajeros del enemigo que reside en el bajo vientre. Estos mensajeros son los gérmenes de la enfermedad y de la destrucción del organismo. El único remedio es el equilibrio por medio del pensamiento de felicidad. 219º Cuando la depresión invade hay que cerrar la ventanilla izquierda y respirar por la derecha, y cuando la cólera domina, hay que cerrar la derecha y respirar por la izquierda. La aspiración por la derecha evita el enfriamiento, y la aspiración por la izquierda refresca en el calor y baja la fiebre. 220º La dualidad está en el cuerpo humano. El alma del mundo manifiesta la simpatía masculina en el lado derecho y la simpatía femenina en el lado izquierdo. Pero la aspiración por las ventanillas de la nariz obra en forma de cruz. El aliento por la derecha, que es solar, anima los órganos internos de la parte izquierda. Por eso encontramos el corazón, el órgano más noble del hombre, colocado al lado izquierdo, mientras que el aliento de la izquierda invade los órganos del lado derecho. 221. La sabiduría exige seres normales que tratan de equilibrar la ley, respirando alternativamente por una y otra ventanilla, o llegar al equilibrio perfecto, respirando por ambas al mismo tiempo, de una manera igual. Aquí cabe un consejo para los aspirantes. Cada cual debe estudiar su temperamento. Si es muy pasivo, debe, por medio de la respiración derecha, hacerse activo. Y si es muy activo, debe aspirar por la izquierda para obtener una dosis de misticismo. 222. También los pensamientos son duales. Armónicos e inarmónicos, para no emplear las palabras buenos y malos. Los armónicos vienen al hombre del cerebro derecho, y los inarmónicos del izquierdo. En las escrituras cristianas, estos dos hemisferios del cerebro están simbolizados por Galilea y Cafarnaún. Edén y tinieblas.